5 días sentado en la silla viendo la computadora y editando lo que me ilumina. Si sube mi autoestima, tú tienes droga, muchos la llaman materia prima. Un mate, caíte, con esa lima, mi cabo te date, desnúdate, yo voy encima. En mi casa perra a veces canina, no mimamos, nosotros vamos rayando la esquina. Eso es lo que hacemos y ya sé qué opina. Ya menos retro menos en esta vida, la partida de las cartas, dame los naipes. Se rola la ballena y en la Greyball están Cypress. Allá me entienden en la Buenos Aires. Un saludote a los carnales que siguen lo de antes. Putos polizontes, de gordos cachetes. Desde que habrá casetes, aceptan billetes. Así se trabaja pa' que te entrometes. En México se trabaja con la plata y con sombretes, con huetes. En la escuela con abecedario. Y en la calle los de los puentes son los cigarros. Estos cabrones tan pesados son varios. Mira que podrá con ellos junto con comisario. La verdad es enorme. Soy un fenómeno. Y me estoy deforme. Yo, chiqui, soy un puto fenómeno, ya dijo Billy. No querrás que tome el micrófono y castigue. La verdad es que es para que los patos obliguen a traer quien sigue. Disparen ahora los federales. Te traigo kilos de ataques verbales. Uno enfrente, dos atrás y por las laterales ubicados. Ya tengo a todos los criminales, me vale. Esto es Cabo San Lucas. Por acá vivo mi vida de forma chuca. En Pachuca, Puerto Luca, te aplasto como cuca. Granadas, bombas y bazucas a varias lucas. Les gusta este estilo de juego, lo bueno tenerlo. Oh bitch, muévelo, no me digas nada, lo que pasó, pasó. Lo que ya fue, pues ya fue, lo que se quedó, se quedó. Canto lo que quiero, no tengo ni un pedo. Mi bomba trae tecnología, la mecha no se me cebó. Otro que ya tronó, esto no digas no. Tampoco no, Bruno, asfixio el micrófono. Motherfucking rap phenomenon. Rap phenomenon.